está atada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatra y enfermera te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron. Queridas criaturas humanas, estamos aquí una vez menos. En el programa Todo es Mentira. De Radio Bronca en el 104.5, aunque como repetimos en muchas ocasiones, donde al transcurso de dicho programa puede haber instantes que no parecen en absoluto que estamos en Radio Bronca, sino en otro tipo de radio bastante ajena. Y no diremos cuál, pero ya os podéis hacer una idea. Bueno, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar y afortunadamente no llamáis, que es el 359-4900. ¿359? Sí, sí, no, 359-4900. Ah, ya lo había dicho bien. Me va la olla. ¿Ves? Ya estás dudando de ti misma. Sí, dudo de mí misma, sí. Así me gusta. Y bueno, pues un teléfono al cual podéis llamar y os recomendamos desde este programa encarecidamente que lo hagáis, que es el 012. Donde unos chicos y unas chicas muy simpáticas os pondrán calentitos y a la sombra. Sí, hacen un determinado tipo de cosas que empezaremos a comentar aquí y ahora. Vayamos con lo que, con las ideas que tiene esta gente. Pues entramos en materia, hablando de los gossos de cuadra. El director general de la policía, Manel Prat, acaba d'anunciar que els Mossos d'Esquadra, o gossos de quadra, col·loquialment parlant... Sempre con perdón hacia los caninos. I sempre els pobres gossets no tenen la culpa. incorporaran l'ús de plataformes de llançament d'aigua, és a dir, canons d'aigua, per a la dissolució de manifestacions violentes. Sí, i a la part hace un favor a los manifestantes, ja que, aparte de reprimirlos, pues los limpia, higieniza. Claro, claro. Yo apostaría, además, en que deberían lanzar agua con jabón y lejía. Sí, pues porque así tanto, claro, tanto guarro ahí con sus rastas, sí, y sus tatuajes y todos vestidos de negro, pues todos limpios y además pues que les hacen un favor encima. Y aparte así me gustan los gozos que siempre van copiando lo mejor de otro tipo de pasmas internacionales. De lo mejor del Mossad, lo mejor de Alemania. Claro. Porque esto del agua lo han copiado también de otros países donde sí que se utilizan los cañones del agua. Sí, de hecho fueron una delegación a Alemania para comprar este tipo de furgones. Qué bonito es el internacionalismo de la pasma, ¿eh? Claro. Y represivo. Prat no ha donat més precisió sobre el nombre o el model dels camions. A més, la seva incorporació no va acompanyada de l'eliminació de les pilotes de goma. Ahí estamos. Porque en los países donde sí que está permitido el uso de cañones de agua, pues no está permitido el de pelotas de goma. Pues aquí una cosa no quita la otra. Claro, hombre, es que una cosa... Hay que ser pioneros en la represión. Hombre, evidentemente. Y además, qué bonito es pues que te llevan pelotas de goma por todos lados, que te tiren gases, que te tiren agua, pero todo a la vez. Sí, sí, exacto, lo que te iba a decir, Todo a la vez. Un pupurri ahí. Claro. Y así pues, con más agua y gases. Y así pues esas manis repugnantes de chusma que sale a manifestarse, vete a saber por qué, pues porque vivimos en el mejor de los mundos. Por vicio, porque ya sabemos que se quejan por vicio. Claro. Porque son gente que ni trabaja ni deja trabajar y no tiene otra cosa mejor que hacer. Pues eso. Pues mano dura y hacen bien los gozos de cuadra de comprar estas chucherías y estas lindezas para... Pues nada, pues para limpiar un poco el ambiente de tanto de que está muy enrarecido cuando sale esta gente. Esta gentuza. Doncs bé, no s'eliminen les pilotes de goma, com estan demanant contínuament molta gent, arrel de la pèrdua d'ulls, de la pèrdua de... Especialment de melses i... I bueno, en fi, no les eliminaran. I se seguiran utilitzant en casos extrems. La incorporació dels canons d'aigua es va començar a estudiar per part dels Mossos l'estiu del 2011. Fins i tot es va arribar a enviar una delegació de comandaments policials a Alemanya a estudiar diversos models d'aquests camions. Prat està compareixent en aquests moments al Parlament davant la Comissió d'Ordre Públic, on ha defensat la professionalitat dels Mossos i ha denunciat que es vulgui reduir el debat a l'ús de les pilotes de goma, que només s'han utilitzat en 3 de les 15.000 manifestacions que hi ha hagut a Catalunya en els últims 12 anys i mig. Claro, las manifestaciones ultraviolentas de los radicales ultraviolentos antisistema. Claro. Hombre, a esas hay que tirarlo todo a la vez. Esas cosas, por ejemplo, en manifestación de pasmas, pues no las tirarán, claro. No, es que los gozos también se han manifestado en estos 2 años y medio, ¿eh? Pues es entrañable, siempre muy bonito trabajar para el enemigo. Y será la canción que pondremos ahora de Siniestro Total, de su segundo disco llamado El Regreso, pues que se titula Trabajar para el Enemigo. Trabajar para el enemigo es nuestra aspiración y vender secretos de Estado a otra nación. ¡No viva la traición! Vamos a continuar con el serial sobre el manual de la ayahuasca. Y hoy iremos con el capítulo de los efectos, que es realmente lo que una de las cosas más importantes. ¿A que sí, Claro. Imagínate que no tuviera efectos. Sí, entonces, ¿qué gracia tendría? Entonces, ¿qué gracia tiene? Pues entonces no habría ningún serial. Claro. Sería absurdo. Los efectos de la ayahuasca empieza entre media hora y una hora de la ingestión y dura entre 2 y 4 horas. Estos son tiempos para los occidentales. Los indios tardan en percibir los primeros síntomas entre 10 y 15 minutos y los mantienen cantidades de tiempo menores. Los efectos físicos y psíquicos son muy variables y la mayoría de los consumidores coinciden en señalar que cada experiencia es diferente. Deberá, por tanto, cada uno probar la poción y sacar sus conclusiones. En el cuerpo aparece una sensación general de somnolencia, relajamiento y lasitud. A pesar de ello, los efectos de las triptaminas impiden el sueño a los consumidores. A los consumidores pueden aparecer bostezos y eructos, cosas que no deben reprimirse para permitir al cuerpo relajarse y expulsar CO. En muchos casos, los ojos entumecidos empiezan a lagrimear. El usuario no debe asustarse, son los primeros síntomas con los que se manifiesta el enteógeno. El gusto puede verse alterado, apareciendo en ocasiones un sabor metálico. Pueden aparecer también vómitos. A partir de una hora del consumo, estos no deben reprimirse, pues la potencia del enteógeno no disminuye. Muchos usuarios consideran que incluso aumenta. Para ciertas etnias amazónicas, el uso de la ayahuasca está asociado a vómitos rituales para expulsar del cuerpo a los malos espíritus. El extremo relajamiento que domina el cuerpo del usuario le permitirá estar horas en la misma posición sin tener ninguna molestia ni calambres musculares. El sujeto podrá caminar si es necesario, aunque no sea la mejor cosa que se puede hacer bajo los efectos de la ayahuasca. El relajamiento general del cuerpo puede traducirse en que ciertos momentos de su paseo sientan temblar las piernas o de ligeros traspiés sin mayor trascendencia a la capacidad motora. Otros posibles efectos son una sudación de carácter grasoso y una cierta vasoconstricción que puede provocar sensaciones de frío y palidez de la piel. La capacidad sensorial del individuo no se verá alterada. La ayahuasca no es un alucinógeno que haga ver dragones donde solo hay nubes. El psiconauta que salga de su ensimismamiento y centre su atención en el entorno que le circunda percibirá los objetos tal y como son, pero con una gran facilidad de asociación plástica. Es decir, verá lo que hay, pero tendrá facilidad para darle nuevos significados. Los estímulos exteriores que adquieren más relevancia son los sonidos agudos y los colores brillantes y blancos. Hay un indudable aumento de las capacidades sensoriales. El sujeto oye con más agudeza. Distingue una mayor gama de colores, olores y sabores. Los efectos más interesantes de la ayahuasca son los que se producen a nivel psíquico. En primer lugar, la mayor parte de las personas que lo consumen tienen profundas reflexiones sobre sí mismos, su manera de actuar y la manera en que se comportan en un futuro para solventar los aspectos que no les agradan a su personalidad. A diferencia de otros enteógenos que producen alteraciones en las percepciones del individuo sobre sí mismo, la ayahuasca invita a la reflexión sobre la propia persona. No en vano la mayoría de las etnias amazónicas consumen la ayahuasca para tomar decisiones importantes. Por este motivo, el siempre genial Josep María Fericla define este enteógeno como sustancia con función adaptógena y habla de la autoeducación emocional asociada al consumo regular de ayahuasca. Otra característica de la ayahuasca es su capacidad para que con los ojos cerrados generar una imaginería muy similar a la de los sueños y con colores de profundos contrastes. Esta imaginería proviene del inconsciente del propio individuo y en función del mismo debe ser interpretada. Durante la ingestión es importante saber llevar la respiración para relajarse. Si el usuario nota que se está poniendo nervioso, tiene taquicardias o el cuerpo rígido, solo tendrá que inspirar profundamente para volver al mundo real durante un momento y proseguir luego con su viaje. El final del viaje se caracteriza por un gran relax y sensación de felicidad. El psiconauta percibirá haber salido victorioso de una prueba crucial. La mejor forma de rematar el viaje es un tranquilo sueño. Al día siguiente quedarán breves restos en el sujeto, que tendrá una mayor agilidad mental para percibir según qué cosas y ningún tipo de resaca. Si la experiencia ha sido buena, la recordará con claridad durante toda su vida. De ser una experiencia colectiva, los participantes se sentirán hermanados en su trance común, reinando un sentimiento de fraternidad, y acabado el viaje recordarán haber compartido una gran experiencia. Si bien es cierto que durante el transcurso del mismo, cada cual estará imbuido en su interior y no interactuará mucho con los demás. El sujeto entrenado podrá controlar su viaje de ayahuasca mucho mejor que el inexperto, que se irá dejando llevar de un lado a otro. Los chamanes indios centran sus visiones en un asunto concreto y apartan todo lo que los distrae. Hay que ir aprendiendo a ejercer un dominio mental bajo los efectos de la ayahuasca para poder aprovecharlos plenamente. Los chamanes son unos auténticos expertos en ello. Los cultos daimistas, que saben esto perfectamente, tienen estructurada su liturgia en himnos que sirven de apoyo a los participantes durante todo el viaje. También muchos chamanes amazónicos e incluso usuarios occidentales defienden que el psiconauta es apresado por melodías que debe retener de recordar para encontrar el camino durante el viaje enteogénico. Se acaba por hoy. Siguiente capítulo, preparación. Pondremos un tema de los Escapa Rapid titulado Torturador. En el nombre de los tres, ¡dolor! ¡Siente! hanging up my wall. Black and Teddy, very small. Now he's up above my head, hanging by a little thread. Or is the sky? Al menos 6 policías turcos se han quitado la vida desde el inicio de las protestas. ¿Qué decir? ¿Que les cuece la conciencia? No, lo que pasa es que son así de garrulos, que se disparan a sí mismos. Ah, pero accidentalmente, ¿no? No lo dice. ¿Suicidio o accidente? Es que es el sindicato policial que tienen allá que está clamando al cielo por una protesta sobre los recortes, porque a ellos también les recortan. Claro, y entonces optan por recortarse sus vidas, ¿a que sí? Claro. Mira, es que es de cachondeo, mira. Según el secretario general del sindicato policial, Emniyet Sen, los agentes también sufren la violencia del sistema, pobrecillos. Claro, son unos obreros. Que les obliga a hacer turnos de 120 horas seguidas y tienen que dormir en cartones o sobre sus escudos. Como unos mendigos. Habrá que echarles algún céntimo de euro, ¿no? Sí, sí. Pobrecillos. Solo hace falta de decir, es triste pedir, pero triste de robar. Triste de pedir, pero más triste de robar. Que nosotros pegamos con la porra y eso es un trabajo muy cansado. ¿Y si viven en esas condiciones, para qué son pasmas? Pues mira, pues porque hay gente que le pone eso de ser pasma, eso de llevar el uniforme, eso de que te respeten, te tengan miedo. Es para lo que se meten, en el fondo. Si pagarían incluso por meterse a pasmas. Algunos y algunas. Al menos 6 agentes de la policía turca se han quitado la vida en el transcurso de las protestas en el país, según ha informado el secretario general del sindicato policial, Emniyet Sen Faruk Sezer, a un diario. Las fuerzas policiales han sido acusadas de brutalidad y de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, pero Sezer ha señalado que los agentes también están en una situación complicada, obligados a trabajar en condiciones muy difíciles, con turnos de 120 horas seguidas. La violencia que se puede ver al final es el reflejo de la violencia que sufren los policías, pobrecillos. O sea que como están puteados, se desahogan entonces. Claro, ¿no? Se ve con que los manifestantes. Sí, con los manifestantes. En vez de unirse a ellos, pues se desahogan cascándoles. Claro, claro, no, pero es que es lógico, tiene toda la lógica del mundo. Si tú estás puteado en tu trabajo, y estás puteado por la familia, y estás puteado por la sociedad, pues la pagas contra el que está por debajo tuyo. Sí, siempre. El que está desarmado, el que está a manifestarse y sí, bueno, en fin. Siempre con el más débil, porque evidentemente claro. A tus superiores pues no tienes lo que hay que tener. No. Pues bien, no solo padecen la violencia de los manifestantes, sino que tienen que sufrir turnos de 120 horas seguidas de trabajo o comer pan y alimentos rancios, ha asegurado el sindicalista policial. La policía sufre también la violencia del sistema, ha apostillado. Pobrecillos, es que qué pena me dan. Ya ves. Policías de otras regiones han sido trasladados a las grandes ciudades y duermen en bancos sobre los escudos del equipo antidisturbios o sobre cartones ante la falta de instalaciones adecuadas para su alojamiento. Bueno, en esta época no necesitan mucho arropo porque ya llega el veranito. Están en Turquía, en el Mediterráneo. Claro. Pueden dormir tranquilamente en cualquier parque. Sí, sí. No, y qué bonito sería que fueran a las manis en chanclas. Sí. Por ejemplo. Y con un cartón de vino. Con una flauta. El sindicalista ha argumentado que se podrá fin a las faltas de respeto a los policías y sus jefes cuando los ciudadanos vean las fotografías de los agentes durmiendo en el suelo sobre sus escudos. Es que ya está bien. Encima de que lo pasan tan mal los pobrecitos, se encuentran con que la gente no les comprende y la gente se cachondea de ellos. Claro, la gente no comprende por qué les pegan. Claro. No comprende por qué les pegan y encima tiene la desfachatez de cachondearse de ellos cuando los ven durmiendo en un banco, en una plaza. Claro. O durmiendo sobre su escudo. En fin, es que son unos mataos de bueno, iba a decir de mierda y lo diré, que mira, que se ponen el uniforme pues para sentirse más machos, ni más ni menos. Claro. Ardemos por dentro cuando vemos las fotografías. Como sindicato, lo primero que haremos cuando terminen las manifestaciones de Getxi es llevar estas fotografías y el resto de las pruebas para presentar una denuncia penal ante el fiscal. Así se lo digo. Tratar a los policías así es lo mismo que traicionar al país, ha asegurado Sezer. Bueno, pues mira, que se jodan. Y se joda el país también. Claro. Y que cunda el ejemplo, que más policías se suiciden. Porque razones de sobras tienen. Sí. Ser como son. O que al menos que desierten. Sean desertores del uniforme. Claro. Ahora vendrá un tema de Beta Garry. La canción es Legal Shit. Ragamama Maria, I like it, you like it. Ragamama Maria, I like it, you like it. Ragamama Maria, I like it, you like it. Ragamama Maria, I like it, you like it. Vamos ahora con la sección de friqueces varias históricas. Y ya que estamos en estos tiempos, ahora que ha empezado el verano, pues una noticia de esta refrescante y a la par hortera. Como vamos a investigar, a indagar un poco sobre el origen del término de las suecas de Torremolinos. ¿De dónde sale eso? Hace unos años, más de medio siglo ya, nació el mito de las suecas y Torremolinos. Eran tiempos en los que España vivía atenazada por la dictadura, bueno, igual que ahora, aunque de diferente forma, y había muy poco turismo, muchas normas y una sociedad terriblemente cerrada. Fue en torno a 1954 cuando empezó a entrar aire fresco, al menos por Torremolinos. ¡Llegaron las suecas! Esta frase bien podría ser el título de algunas películas que aquellos años después se recrearon en el tema, protagonizadas por Alfredo Landa, que acaba de palmar hace poco, o el genial López Vázquez, cuya frase preferida pues era un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Aquí nos faltaría ahora el imitador del acento de la voz de López Vázquez, pero como estamos también por recursos, pues no existe. Hemos despedido prácticamente a todos los asesores. Hemos hecho un era aquí que te cagas. Y ojo, que digo que llegaron las suecas, y no digo que llegaron los suecos, refiriéndome en este segundo caso a ambos sexos. La explicación de ello reside... Hombre, es que a las mujeres no se les permitía mirar a los hombres. Por favor. Por favor. A excepción de que fuera su marido, y siempre y cuando su marido quisiera. Claro. Evidentemente. Cuando su marido le diera la orden. Claro. Siempre al volver de su arduo trabajo. La explicación de... Y siempre fingiendo el orgasmo. Hombre, claro. Como ya repetimos alguna vez, muy importante eso. Sí, sí. La explicación de ello reside en que el motivo de la aparición de las rubias mozas nórdicas en nuestra tierra no era otro que el colegio sueco de vacaciones en España. Este colegio femenino fue inaugurado en junio de 1954 en Torremolinos y estaba destinada a jovencitas. Se supone que suecas, claro está. Lo que hace la cuestión aún más apetitosa para todos aquellos hombres españoles, que ya sabemos el prototipo que había de machito ibérico, y que todavía, y que no ha muerto, que todavía existe. Sí. Que se encontraron de la noche a la mañana con la novedad. Y es que en la España, de los años 50 del siglo pasado, un grupo numeroso de jovencitas rubias altas, felices en sus vacaciones y sabiéndose admiradas, eran algo que no pasaba desapercibido. Y tanto es así que acabó creando un mito que ha llegado hasta nuestros días. Las suecas que venían y vienen a veranear a España. Todo ello comenzó en un colegio. Nunca un único colegio tuvo tanta influencia e importancia, si me permite la exageración, y lo mal que hizo al crear todo ese género que hubo de españoladas. Cinematográfico. Sí, sí. Pues ahora vendrá... Un tema de COP. Desalojos son disturbios. Pues no... Eso ¿ah, no? No va a ser. Vaya, hombre, ya más. Es uno mucho más manidos en cuanto a título. Ah, es verdad, antinazis. Exacto. Y veremos con lo que suena. El representante de Comisiones Obreras, ese gran sindicato obrero que... Que de obrero no tiene nada, amarillo es. Pide tiempo para incorporar sin traumas el recorte de las pensiones. Ya está, o sea, aceptando todo como siempre. No, hombre, claro, evidentemente. Solo sus buenas prebendas recibe. Solo que te pongas un poco de vaselina y ya está, y la cosa va entrando. Claro, claro. Pues bien, según sus propias palabras, dice así, textualmente. He suscrito este informe porque considero que incluye todas las cuestiones fundamentales que afectan a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, con advertencia de los riesgos del sistema y porque deja de forma clara que el diseño del sistema está en la política. Las palabras de este interfecto, de Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, buscaban anticiparse las críticas ante su voto positivo al informe de un grupo de trabajo ha remitido al gobierno para introducir el factor de sostenibilidad en el sistema de la seguridad social. Otro eufemismo para decir que sí a todo. Claro. Eso de la sostenibilidad es como decir, mira, la seguridad social en este año se ha tenido durante años ha tenido superávit y ahora de repente necesita sostenibilidad. ¿Y eso qué es? Que han robado ahí todo lo que han podido y más. Y que siguieran haciéndolo. Evidentemente. Y que ahora pues hay que privatizar y hay que recortar. Y tendrán que recortar a los de siempre, como siempre. Claro, la sanidad, la educación, bueno, esas cositas. Sí, nada nuevo que ya no sepáis. Claro. Y todo firmado y rubricado por este gran sindicato de los trabajadores. Pues bien, las decisiones políticas seguirán siendo fundamentales para el cálculo de las pensiones futuras. El coeficiente de longevidad introducido en la fórmula, o sea que tú puedes vivir tropocientos años, pero si estás hecho polvo, da igual, ¿no? Pues tendrás que currar igual. Tendrás que currar, ¿no? Eso sí, sin tener trabajo, porque estarás parado. Claro. Eso será lo divertido. Qué risa. Introducido en la fórmula es solo un factor más. Respondían los miembros del grupo de trabajo en rueda de prensa que han insistido en que el sistema seguirá basándose en decisiones que se tomarán en el mismo lugar en el que se toman ahora, como ha recalcado uno de los cinco miembros de trabajo en rueda de prensa. O sea, el Bilderberg, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, se toman las decisiones mundiales. Estos son los que toman las decisiones mundiales. Pues ya está, pues que lo diga ya directamente. Claro. Que se deje de hostias. El sindicato ha afirmado que en un comunicado que el voto de su representante en el comité y la mera existencia del informe no vincula ni al gobierno ni a los agentes sociales. Ya ha asegurado que se siente vinculado a los acuerdos de febrero del 2011 que ya preveía la introducción del factor de sostenibilidad para el año 2027. A pesar de su voto positivo, que contrasta con la negativa del representante de UGT, Miguel Ángel García, ha emitido un voto particular para que la aplicación de la reforma se lleve a cabo en 2019 y no en 2014, por dos motivos. El Fondo de Reserva, siendo pesimista, tiene recursos para asumir el déficit de 5 años. Una segunda cuestión. Una reforma estructural tiene que tener tiempo suficiente para que se conozca los cambios que se tienen que valorar. Creo que es mejor que la sociedad se acostumbre a este cambio para que lo pueda incorporar de forma menos traumática, ha declarado García. En fin, la noticia sigue, pero básicamente lo más importante ya lo hemos leído. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, sí a todo, sí a todo, sí buena. Porque yo vivo de puta madre. Y porque yo ya recibo mis buenas prebendas. Sí, sin pegar pago al... Sin pegar palo al agua. Nunca haberlo pegado. Sí. Y esto es lo que nos espera en un futuro a la gente. O sea, los que consigan trabajar durante toda su vida, que será hasta los 80 años porque la esperanza de vida se ha alargado, pues van a cobrar una mierda. Y los que no, pues los que se tienen más años parados que trabajando, pues esos se pueden dar con un canto en los dientes. Hasta que el sistema llegue a la fase terminal, cuando se radicalice más, que lo hará, de en cuanto un sujeto deja ser productivo, pues lo elimina y punto. Entonces claro, ya no habrá necesidad de ningún tipo de jubilación. Sí, sí. Podrían hacer Soylent Green, como en la película aquella. Claro. O como ya ocurría en El Mundo Feliz también. Claro. Que los individuos también pues morían ya cuando dejaban de ser productivos. Eso sí, felices, claro, porque te drogabas con el soma y estas cosas. Claro. De buen rollitos. Sí, sí. Bueno, pero en esta sociedad es que además la felicidad y la alegría es que eso hasta eso nos quitan. Es que hasta eso, joder. O te la tienes que buscar tú mismo, tú misma. Si no... El caballo, ¿no? Sí, te la da. No esperes a que te den nada. No, yo creo que lo que mayor alegría da es cuando te enfrentas a ellos. Y punto. Pues vale, ahora vamos a poner un tema de Innen Killers. El tema es Gente Formal. Pues cómo no, como somos unos vagos y unas vagas de mierda. Unos gandules de mierda. Pues nos vamos al descanso. Nos vamos a dejar con un recopilatorio de grupos galaicos. Hala, hasta dentro de unos minutos. Vai xa pa seis meses que saín do coma. No que estiven as portas da morte. O motivo? Un xeito de vida antinatural, vamos, deplorable. Facía deporte, non saía pola noite. Nin bebía. Vamos, de peoriño, Pero agora que estou recuperado, o que quero é contar a miña historia. Pa que non veña unha repita, macho. E foi así. de mí. Thank you. De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí reaparezco yo, como siempre, a que no adivináis lo que va a ocurrir en estos precisos momentos. ¿A que no? Pues que me desapareceré, que sí. Que desapareces. Vale, y no me hago responsable de lo que pueda acontecer en este jodido antro de mierda. En los cuadros de Murillo, qué tío, vaya pelotas. Y eso que ya... Hoy vamos con un tío que en la mente sí que tenía pelotas y españolas. La herencia del Cid, martes 23 de enero de 1951. La herencia del Cid, es decir, su espíritu caballeresco, su alto sentido de la lealtad y de la disciplina, su vocación a las empresas militares que parecía más audaces, la austeridad de su vida, su santa y castellana pobreza. Todo aquello parecía conservarse como una reliquia en aquel sepulcro simbólico donde se guardaban los restos mortales del campeador. Por eso, cuando el extranjerismo de la política española inaugura el sombrío periodo de nuestra decadencia, se olvidaron del signo histórico y de la misión provincial de España y afirmaron que había que cerrar con siete llaves el sepulcro del Cid. Aquella monstruosidad era solo propia de los hombres sin linaje, de los que no se sienten continuadores de este ejecutor, que de la sangre y de la raza, de los que solo piensan en el futuro porque teniendo ellos una mala y corrompida progenie, de mala estirpe, de mala raza, que se avergüenzan del glorioso pasado de un gran caballero cristiano y español que los tenía bien puestos. Invertidos es lo que son los liberales. Y los catalanes y los... Y Chus Bavaria. Y Chus Bavaria. Les avergüenza volver los ojos al pasado. Y es que para los españoles honrados es el recuerdo de nuestros mayores. La orden y mandato de honor y dignidad que nos dictan a cada hora nuestros muertos. Y por encima de todo el imperativo de la tradición. Tradición, religión. El siglo XIX se avergonzó de esa herencia del Cid. Y España padeció penosamente esta humillación y esta afrenta. Hasta que un alborear del mes de julio de 1936, España volvió a sentirse responsable de su destino. Mandataria de un quehacer histórico. Ahora vamos con el mini capítulo La España ensimismada, como debe ser. Pues ¿quién recogió el testigo del Cid? Pues Franco. Franco, claro, recibió, claro, en sus manos, no, aquella antorcha de la fe, de la justicia y del heroísmo, que había sido la luminaria del campeador. Y otra vez, como hace 11 siglos, un nuevo caudillo. Recordemos el mejor gobernante que ha tenido España después de los Reyes Católicos y el mejor héroe de España después del cicampeador. Avanzaba por los campos polvorientos a los que Castilla ganara sus mejores victorias. Y parecía que otra vez habían revivido las escenas de nuestro romancero para aquel nuevo paladín, que también, como el Cid, no peleaba por gusto, sino por necesidad, y ante quien también se le iba ensanchando Castilla delante de su caballo. Tal es la lección política de este acto. España se encuentra a sí misma cuando vuelve los ojos y el corazón a la entraña de su propia historia. Yo defiendo aquí la tesis tan combatida de la España ensimismada. La España que vuelve sobre sí misma es la que no defrauda su destino. Lo que se vierte hacia el exterior copiando modas y estilos es una España extraña que nos ajena y pone a nuestro pueblo en camino de la desintegración. Es una España débil que se deja influenciar por las modas francesas, por las modas de Europa degeneradas, cuando España por sí misma constituye el epicentro del mundo. Un coche, se la llevan al monte y allí donde está... Es él la que aquí está presente en el alma de estas piedras y de estos retablos que hoy reverdecen en nuestro espíritu como una florecida primavera de recuerdos de gloria, los laureles antiguos y ya reconquistados de nuestra grandez. Y reaparezco por ahí, no sé por qué había risitas por ahí de fondo. ¿Qué pasa? Porque hay muy poco respeto a los muertos. Ah, debe ser por eso. Y como realmente tenemos tanto poco respeto a nuestra audiencia y a la par a nosotros mismos, pues vamos con la polla horterada. Y vamos a poner a todo un personaje o personajillo de Canarias, o sea, de una isla africana, y con fama de gafe. Estamos hablando ni más ni menos de José Vélez. Y la canción que se intentará poner será Amor con amor se paga. Ala, colocaos, tiene el deshonor de poner una vez menos esta jodida horterada y a disfrutarla. Y a sufrirla, mejor dicho. Y lo que pasa es que la gente... Fui todo lo que soy, desde ayer a hoy te lo debo a ti, a tu corazón que con su latir creó la ilusión que ahora vive en mí. Mi felicidad te la debo a ti, créeme de verdad, yo no sé mentir, tampoco olvidar, por eso mi amor, te prometo amar más allá del fin. Amor con amor se se paga. No lo olvidaré. Amor por amor se paga. Por eso con mi amor te pagaré. Amor con amor se paga. De verdad, yo no sé mentir, tampoco olvidar. Por eso, mi amor, te prometo amar más allá del fin. Amor con amor se paga. No lo olvidaré. Amor con amor se paga, por eso con mi amor te pagaré. Amor con amor se paga. Unas medias peludas causan furor en China. Pero peludas de la hostia, que eso pero muy peludas. Parece en plan orangután directamente. Sí, sí, y tenemos aquí delante una foto en que se ven unas patas que pero peludas, peludas. Que realmente sí que son antieróticas a saco, ¿eh? Pero totales. Bueno, siempre habrá alguno que le ponga eso, no sé, hay gente para todo. Pues bien, el producto que ha corrido por las redes sociales en el país asiático tendría un efecto antipervertidos. A no ser que haya uno suficientemente pervertido para que le ponga esto. Como podría ser, podría ser. Sí, sí. Cualquier cosa es posible en China. La aparentemente última ocurrencia comercial del país asiático y que está causando furor en las redes sociales del país son unas medias peludas que crean el efecto de que las piernas de las mujeres que las llevan están cubiertas de vello como las de un hombre. La imagen la ha colgado en internet Happy Zhang Jiang, una usuaria de la red social china Sina Weibo, equivalente a Twitter. Esta internauta las considera super sexys y una medida antipervertidos de verano. Son esenciales para todas las chicas que salgan por ahí, añade. Así pues, el objetivo de este producto de cuestionable belleza sería actúan como factor disuasorio para aquellos individuos que estuvieran pensando en acosar o agredir sexualmente a alguna víctima. Es de suponer que la visión de las piernas peludas les alejaría de su objeto de deseo, aunque algunos internautas apuntan a otras dos posibilidades, que haya quien le guste las piernas peludas, claro, como hemos dicho antes, o que al llevarlo las jóvenes alejen no solo a acosadores, sino a posibles pretendientes. El efecto disuasorio, ¿no? Ese que se busca, sí, sí, evidentemente. Y vamos con un estúpido vario. Detenido un hombre que denunció el robo de marihuana. Y era lo suficientemente idiota, pues para que denunciarse cultivando la droga. La víctima cultivaba la droga en casa para más que el consumo propio. El tío se denuncia el robo. ¡Qué crack! En Zaragoza, un hombre de 40 años ha sido detenido en una comisaría de policía de la capital maña, a la que acudió para denunciar el robo en su domicilio de entre 300 y 500 gramos de marihuana que dijo cultivar el inmueble. O sea, que llama a la Palma y dice, colegas, pasmarotes, que pues, me han robado entre 300 y 500 gramos de la María que yo cultivaba, ¿sabes? En mi casa, me la han robado. En mi casa, sí. Y lo voy a denunciar. Según informa la Jefatura Superior de Policía de Aragón, el sospechoso acudió este lunes a la comisaría de Delicias, que precisamente no, creo que den Delicias, en una comisaría. O Delicias de otro Qatar, de otro gusto. Sí. No estamos hablando de Qatar. No. Sí, claro. Del país, ¿no? Sí, del país, del petróleo, del oro negro y estas cosas. Ah. Vale, volamos al tema en cuestión. Decíamos que la comisaría de Delicias de la capital maña para denunciar que durante la noche del pasado sábado habían forzado la puerta de su vivienda y le habían robado un ordenador portátil, una escopeta de aire comprimido y la droga. Tras proceder a su detención, agentes policiales registraron el domicilio asaltado ubicado en la calle del Lince. No entraremos en juego con la astutez que caracteriza a los linces. Que parece ser que no se contagió en este sujeto. No era muy lince. No. Y comprobaron la existencia de material para el cultivo de marihuana, como botes, garrafas de fertilizante, maceteros, lámparas, tubos, cables y un armario secador de grandes dimensiones. O sea, cantaba muy poco. Entraba con escalera. Un vecino informó a través de una llamada al 091, que hay gente que lo hace, de la presencia de una escalera metálica apoyada contra la ventana de la vivienda asaltada, desde la que tres jóvenes arrojaban objetos a la calle. Los agentes policiales pudieron localizar y detener minutos después a los presuntos autores del robo, en cuyo poder hallaron un ordenador portátil, una escopeta de comprimido, 800 gramos de marihuana. Esto ya lo había dicho antes, el ordenador portátil y la escopeta de comprimido, pero ya sabemos que las noticias de la prensa burguesa se caracterizan por su absoluta falta de rigor y a la par por su falta de imaginación y por su repetición constante. Uh-huh. En otras palabras, que envían a los asesores que le hicimos aquí el héroe, pues paran en estos andros. Sí. ¿Para qué negarlo? Y ahora pondremos una canción que recuerda los hechos acaecidos en el 1936. Sí, aquí el 19 de julio y todo eso. 19 de julio y todo eso. De Sin Dios. Y el título del tema es 1936, Un pueblo en armas. We'll be right back. combatiente, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad, organizado de abajo hacia arriba, debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! No, meu país, no sabe chover. No, meu país, no sabe chover. Ahora la sección infantil. Sí, doble partida. Una madre de Filadelfia está molesta después de que la policía le dio una multa de $50 cuando su hijo de 2 años de edad se orinó en un poste de la luz de la calle. ¡Y eso es gravísimo! ¡Hombre! Es que es un incívico este niño. Igual meaba ácido sulfúrico y podía desintegrar la propia ciudad. Claro, claro. Y el pobre niño, si se está meando pues y no se aguanta, pues ¿qué va a hacer? Pues mear en el poste y ya está. En fin. Pero parece ser que no atienden a razones. Claro. Esta gente. No, no atienden a razones. Caroline Roboy dijo a NBC News que va a pelear y agregó: fue un accidente. La mujer explicó lo que según ella sucedió. Resulta que salieron el domingo por la noche a cenar. Salió con sus suegros y sus 3 hijos de 9, 6 y 2 años. Su esposo, un ginecólogo obstetras, estaba en el trabajo. Después de comer en un restaurante a 5 cuadras de su casa, en un lugar alto, la familia se fue al otro lado de la calle a una tienda de ropa. Se ve que el niño pues estaba que no se aguantaba más y entonces pues fueron a una tienda a ver si le podían dejar usar el baño. Roboy dijo que sus 2 hijos le dijeron que querían ir al baño, pero los operadores de las tiendas no les permitieron usar el baño. Se dijeron, y como no ponen baños públicos en la calle... ¿Y por qué no le dejaron usar el baño? Pues porque son así de... Todo simpatía, ¿no? Por lo que veo, buen rollo. Sí, y como lo compras, pues te jodes. Claro. No, claro. Es que de hecho tenías que pagar por narices para entrar a un centro comercial. ¿Qué es eso de mirar y no comprar? Tenía claro. que estar penalizado. Claro. No entres. Es que condición obligatoria. Si sales a la calle, tienes que consumir. Sí. Y si no consumes, pues eso es un antisocial. Si no, tienes que pagar por el suelo que pisas. Tienes que pagar por el aire que respiras. Claro. Claro, es que... ¿Qué es eso de la cultura gratis? Es vergonzoso. ¿Qué es eso de entrar a un sitio y no comprar? Claro. ¿Qué es no gastar? ¡Hombre! ¿A dónde vamos a ir a parar así, eh? ¿Así como me voy a enriquecer yo? Bueno, la noticia está cortada, que conste. Sí, porque se mete en spams ahí en medio. Sí. Pero bueno, ya sabemos el rollo pues de bien, la noticia de que... De que el niño fue a mear en la calle, lo trincaron y le metieron un multón a la madre. No, pero es que atento a lo que dicen los comentarios de algunos desaprensivos que han dejado al pie de la noticia. En algunos sitios se tilda Roboy de madre negligente. Otro dijo, estas personas no deben ser padres. O sea, para que veas. Esto sí que es puro profundo de la América profunda. Y vamos ahora otra vez relacionada con criaturas. En este caso, la noticia dice así: los rabinos podrán chupar el pene a los bebés tras circuncidar los de Nueva York. Y tíos tan desagradables y barbudos y todo. ¡Qué asco! Eso. O sea que empiezan bien la vida de los bebés. Pobrecillos. Los rabinos ultra ortodoxos de Nueva York podrán succionar el pene de los bebés tras practicarles la circuncisión. Un ritual tradicional denominado... un nombre muy raro que no leeré, que realizan a los 8 días de que un varón nazca. Era una batalla legal que venían librando desde hace mucho tiempo los tribunales yanquis y que al final ha dado la razón a esta comunidad al considerar que forma parte de la praxis religiosa hebrea sin ningún daño moral ni sexual para los niños. Joder, si ya de bebé te ponen a un vejestorio barburo para que te lama el prepucio, pues no me dirás. Ya me dirás si no puede causar huella en dicho bebé. Aunque bueno, supongo que luego nos acordará, claro, a esa tierna edad. No, pero algún trauma le debe ocasionar. Aunque subconsciente algo debe quedar. Claro. La ceremonia de circuncisión del pene de la comunidad ultraortodoxa es un tema controvertido en Nueva York. No solo por considerarla antihigiénica, sino por rozar la pederastría. Bueno, rozar no, o sea, alcanzarla directamente. En este caso, morderla. Acariciarla con la boca directamente la pedrastría. En fin. La verdad es que no hay mayor pedrastría que chuparle el prepucio a un bebé. Las quejas y denuncias se repiten por las consecuencias mortales que este ritual podría tener para los recién nacidos, ya que a través de la saliva de los rabinos se les puede contagiar el virus conocido como herpes simple, o lo que, peor de todo, se le puede contagiar que de mayor serán como estos, como estos engendros. No, pues mira. A pesar de no tener síntomas, la mayoría de los adultos están infectados con este virus, y al tener contacto con la sangre del bebé pueden transmitirlo. Para que veas, tú, la tradición es una maldición, que decía aquel. Sí, dos bebés muertos en los últimos meses. El ritual ya comentado consiste en que el rabino absorbe una pequeña cantidad de sangre de la herida del pene del bebé, que escupe para posteriormente aplicarle un ungüento antibacteriano y venderla. Fíjate qué depravación y qué asquerosidad a la vez. Sí. A principios de año, funcionarios del Departamento de Salud de Nueva York reportaron que 11 bebés de los 20.493 que habían sido sometidos en los primeros meses al procedimiento habían contraído infecciones de herpes entre los años 2000 y 2011 y dos habían muerto. Pues ala. Ala, que viva las religiones. Viva las religiones. Es lo más razonable que hay en el mundo. Vaya. Ahora iremos con la... Que iremos con la sección Giri. Vamos a poner a los Conic Riders con la canción clásica Hoy, Hoy, Hoy. Y tres veces Hoy. Live for life, in a night where it's safe. Live for life. dimite el concejal del Bloque Nacionalista Galego, que llamó Chochito de Oro a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. A esa gran estadista, ¿no? Claro. Y este un gran bocazas también, pero bueno. Ah, bueno, ser un político, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? El concejal del Bloque Nacionalista Galego, en Cambados, Chaquín Charlín, que definió en su blog personal a la vicepresidenta del gobierno como Chochito de Oro, ha presentado su dimisión asegurando que no quiere perjudicar su partido. Tanto la dirección del Bloque Nacionalista Galego como el resto de fuerzas políticas habían solicitado la renuncia de Charlín por sus palabras. El portavoz parlamentario del Bloque Nacionalista Galego, Francisco Jorquera, calificó esta mañana el comentario de absolutamente reprobable. La polémica había llegado a la dirección del Partido Popular. El número 3 del PP, Carlos Floriano, había solicitado esta mañana la renuncia del concejal del Nacionalista. Creo que es el personaje este que tiene una cara de chulo que te cagas. No sé ni quién es. Sí, yo creo... Me suena la cara. Puede ser. Sí, esta que se inventó cuando... Bueno, ya no me acuerdo, paso de... Iba a decir una cosa, pero me se ha ido la olla. Pero digo que tiene una cara de chulo y tienen imagen de PP, de chulo de Andalucía. Ya. Bueno, pero ahí pues mira, los que mandan son el PP y esos mandan forever porque son el partido de los... De los caciques de allí, ¿no? Aunque en Andalucía creo que aún siguen mandando los sociatas. No, pero bueno. Que es el otro partido caciquil que hay. Que también es un partido caciquil, o sea, que da lo mismo tanto monta sí, tanto. Sí, son los partidos de siempre. Como claro. Ya existían en la primera restauración borbónica, que había una alternancia del poder entre el partido conservador y el liberal, el conservador era el PP y el liberal el PSOE de estos días, pues ahora, en la segunda restauración borbónica en la cual vivimos, pues pasa exactamente lo mismo. Existe un Borbón como jefe de Estado y existe la alternancia de partidos, el bipartidismo entre el PSOE y el PP. Para que veáis cómo evolucionan las cosas. En el fondo siempre es lo mismo. Bueno, pero es bonito, joder. Charlín ha asegurado a este periódico que si alguien se siente ofendido por sus declaraciones está dispuesto a pedir perdón a la vicepresidenta, pero quiere dejar claro que se trata de un blog satírico y divertido. Yo no vivo de la política, pero es paradójico que me pidan a mí la dimisión cuando hay muchos políticos imputados que no lo hacen, afirma el edil. O sea, que ya está haciendo populismo, o sea, se defiende diciendo que hay tú muchos... Tú más. Y... Eso es el lema siempre. Pero bueno, pero que es bastante machista llamar Chochito de Oro a una mujer y, aunque por muy mal que nos caiga, pero y no llamar cojones de oro a... Bueno, pero la Soraya es una política antes que una mujer, ¿eh? Ya. Pero el insulto es sexista. Sí, pero bueno, eso lo creo que ya lo vas a comentar, ¿no? A raíz de la visita al ginecólogo y estas cosas. Sí. No, pero es que eso tiene cojones también, la visita al ginecólogo, ¿eh? Porque se gasta 40.000 euros en ginecólogos. Joder, 40.000 euros en ginecólogos. La razón que esgrime para usar esta expresión es un programa del Ministerio de Presidencia que dirige Soraya Sáenz de Santa María, de 40.000 euros de ginecólogo. En el pueblo pontevedrés ya están acostumbrados a las salidas de tono de Charlín, pero esta vez la polémica ha traspasado las fronteras y las fuertes críticas recibidas han obligado al edil a retirar la expresión de su bitácora, aunque mantiene el resto de acusaciones. En el texto enumera una serie de pagos que atribuyen a la vicepresidenta y que van desde los 163.000 euros destinados al servicio de prensa a los 175.000 euros que dedica su departamento a plantas y jardines. ¡Toma ya! Sí, recorte de gastos, austeridad donde la haya. Claro. Hombre, pero es que ellos no se están de res, es que no tienen por qué estar. No tienen por qué recortarse, ellos tienen que vivir bien. Hombre, que recorten en sanidad y educación, que eso es lo que sobra en este país. Porque los que estén viejos y los que estén chochos, esos que se mueran. Y la educación, la educación que se la pague, sí, en este caso, el que se la pueda permitir, o sea, nosotros, los como ricos. Como la Sorayita. Como la Sorayita. Y los pobres, pues a trabajar y si pueden, y a callar. Hombre, ya. Porque trabajo hay, ¿eh? Ya lo sabemos, trabajo hay, pero no hay ganas de trabajar. Ah, claro. Desde la dirección del partido en el municipio gallego han intentado desmarcarse de las declaraciones del concejal nacionalista. Es un blog personal del concejal y el partido no está de acuerdo con la mayoría de las cosas que ahí se dicen y nos parece normal que lo retire porque no son las formas adecuadas, asegura Víctor Caamaño, portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en Gambados. Sí, es un partido socialdemócrata similar a lo que puede ser Esquerra Republicana en Cataluña. Sí, por ejemplo. Sí. Fuentes del grupo municipal aseguran que llevan desde hace tiempo intentando persuadir a Charlín para que deje de publicar estos textos, unas maniobras que hasta ahora han resultado infructuosas. Hay que ver con la Soraita y con el social de Murata. Hay que ver estos políticos, que no tienen otra feina, ¿ves? Claro. Que dar por saco. Y ahora iremos con un tema, ¿no? Pues sí. ¿Qué número era? Pondremos la número 11, titulado Nada por la Patria, de Escuela de Odio. Vamos ahora al reino nipón. Pues el parlamento nipón trata la presencia de un fantasma en la residencia de Abe. Tened en cuenta que los fantasmas residen en todas las sedes gubernamentales. Porque, hombre, fantasmas hay unos cuantos. Y tanto. El gobierno de Japón aseguró hoy no tener constancia de la presencia de ningún tipo de fantasma con la residencia del primer ministro. Shinzo Abe, o Abe. Y no estamos hablando del ferrocarril de alta velocidad. ¡Qué gracioso que estoy, joder! Está sembrado, ¿eh? Tras la preocupación mostrada en el Parlamento por un miembro de la oposición. Ante la sorprendente pregunta sobre la existencia o no del fantasma, en rigor, el Ejecutivo contestó por escrito con un conciso: no tenemos constancia, afirmó la agencia. Sobre el edificio situado en el corazón de Tokio, a pocos metros del Parlamento, pesa una leyenda que dice que por sus pasillos merodea el fantasma de un joven militar del ejército imperial nipón que participó en el fallido golpe de estado producido el 26 de febrero del 36, cuando reinaba aquel famoso emperador nipón, el que fue protagonizado luego, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. La pregunta parlamentaria se formula después de que Shinzo Abe, que accedió al poder en diciembre de 2012 tras arrasar en las urnas, lleva más de 150 días sin haberse mudado a una residencia oficial, el récord en todos los jefes de gobierno, porque tiene miedo de que haya fantasmas. ¡Ay! En su primera etapa como primer ministro tardó 61 días en ocupar el edificio, ha superado el récord de Taro Aso, actual viceprimer ministro y ministro de Finanzas, quien no completó su mudanza hasta que no pasaron 117 días. No se trata de la primera ocasión en la que sale a colación la posible presencia del espectro del Kantei, en donde se encuentra la residencia del primer ministro. En este sentido, hace años el primer exministro Junichiro Koizumi aseguró a la prensa que durante su estancia en el gobierno nunca se encontró con fantasmas. No se refería a sí mismo ni a sus acólitos, por supuesto. No. Aunque le hubiese gustado. Sin embargo, antes de entrar en la residencia oficial, Koizumi pidió a un sacerdote sintoísta que realizara un ritual de purificación del edificio según medios locales. Aquí hemos tenido el ejemplo claro de una noticia totalmente gilipollas, sí, sin sentido, y que no conduce absolutamente a nada, sino bueno, a la autodestrucción que será efectiva ahora mismo. ¡Toma, cabrón! ¡Hala! Otro menos. Vamos a leer otra noticia que tiene guasa, por su intrascendencia. Una bebé de 19 meses recibe su borrador de la renta. Claro, que se va a pensar, porque tenga 19 meses que no va a tener que pagar Hacienda. Por favor. Hombre, claro, aquí va a pagar Hacienda todo Dios, joder. Excepto si eres multimillonario. No, eso es no. O si eres Messi. No, tampoco. A pesar de su corta edad, tan solo 19 meses, Emma A.S. ha tenido su primera experiencia con Hacienda después de que la agencia tributaria le haya enviado su borrador de la renta. Los padres que viven en Sabadell junto a la pequeña aseguran que no había solicitado ningún borrador para su hija primogénita, a quien la declaración le ha salido a devolver un montante de 2,41 euros. Joder, ya no van a hacer, ya tiene que pagar, ala. No, no, le devuelven. Ah, le devuelven encima. Sí. Ah, es verdad, sí, sí. Los padres han explicado que la única razón que puede explicar lo sucedido es que Emma aparece como cotitular de una cuenta de ahorro que durante el año pasado la generó unos rendimientos de 13,91 euros. Aún así se han mostrado sorprendidos. No lo veo normal, ya que no tiene edad para la renta, ni los ingresos mínimos para hacerla. Además, el único trabajo que tiene es el que nos da para comer y dormir, comenta Nuria Sallés, su madre. Y prosigue, ni declararemos el borrador, ni lo aceptaremos, ni lo rechazaremos. Lo guardaremos para recordar la anécdota. También cuenta que la agencia tributaria envió la carta a una dirección errónea, la casa de los abuelos maternos, que viven en San Quirze del Vallès, donde la niña estuvo empadronada durante los 4 primeros meses de vida. Mi padre me llamó diciendo que a Emma le habían enviado el borrador de la renta y que le salía a devolver, añade Selles. Asimismo, la madre ha declarado que tiene intención de pedir cita con Hacienda para esclarecer el asunto. Hablaré con ellos para que la borren de los archivos que tienen, cuando sea mayor ya la enviarán la renta. También relata que en la campaña de la renta del 2011 tuvieron problemas con la agencia tributaria porque en sus declaraciones individuales desgravaron por la niña. Y según explica, solo podía deducir la mitad cada uno. Tuve que llevar documentación y justificar que el error había sido involuntaria. Vaya, la niña ya ha nacido con... Ya ha nacido... Con pan bajo el brazo. Ya está fichada, sí, por Hacienda. Y Hacienda somos todos y todas, claro está. Claro. Qué divertido. Ahora vendrá un tema de Escatalà, la canción Perlu Legal. We'll be right back. Yo solo no sé un destino de vagar, más que siempre avanzar. Falta otro discurso de matar todos los mitos de tentar en vez de los layar. Falta otro perigo de domar al destino. Ellos saben que puedes atacar sin ser este testimonio. El silencio lo prohibido, llegarte a cooperar, say my. Destino sé o no sé, un camino de andar, corredo irás en final. Faltan horizontes que fluyan de tres montes, date donde podemos nos llegar. Falta tu delito, de los muros de castigo y lo destino que te hagas hallarán. Para no será sencillo, para él es un maldito, que no te mirarán en deja mai. No sé un caminar, sigues a pensar. Ningún manda sobre tu destino, cuando habita el único camino. Tendrás que ser libre. Pues como ya podéis suponer, esto se acaba por fin. Ya nos vamos, ya era hora. Ya no hay nada, absolutamente nada que decir, ni falta que hace, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para cagarla? Pues nada, hemos estado yo, has estado tú, y yo soy yo, y tú eres tú. ¿A pues que sí? Pues sí. ¿Ha visto qué forma tan bonita y tan lógica de acabar un programa diciendo estas estupideces evidentes que no conducen tampoco a nada? Pues sí. Sino más a los más absurdos de los fondos del agujero negro en el cual habitáis y habitamos toda la humanidad y más allá. Y basta ya de decir gilipolleces. Ya, que ya está bien, ya está bien. Porque ya, si no, la cosa irá peor. La cosa cada vez va, degenera más. Y os vamos a dejar pues con unos temas del grupo Puta Casca, que para más inri tienen un CD que se titula Todo es mentira, como este programa. Pues sí. Y precisamente no lo dedicaron a nosotros, ¿eh? Os lo aseguro. Hala, hasta otra. Como puedas, que este merece la pena. Nada mal adentro y no estés contento. Pero, por lo menos, oh, oh, como te quiero. Pero, por lo menos, ay. Viste esta moda o aprendes otro idioma. Ya no tomas copas y llevas todo en la casa. Y hasta la mierda con todas vuestras mentiras que ya nadie le interesan. Que aquí no existe Dios que arregle este problema. Y esto es un fracaso, ya no te hago caso. Siéntate a mi lado y ponemos que se metan. Que hoy voy para la guerra y me como una zanfeta. Pero, por lo menos, oh, oh, como te quiero. Pero, por lo menos. mundo de mierda y mentira. Un niño se gira, a ver si pilla vuelo. Para el camino estrangula al abuelo. Maderos, macizas y tíos con velas. Ya me preguntas por qué estoy a dos velas. Modernos anuncios publicitarios, concursos, reflejos de payasos. Chupas, dibujos, de los que el bueno tiene una pipa y mata cientos. Y en 15 años esconde la verdad y no te das cuenta de la puta realidad. ¡Toma la televisión! ¡Quema! Tal vez fue la primera sensación la que te marcó. Vives encerrado en el que dirán y en la desesperación. No olvida estas miradas de rechazo y no vuelva. Otro día de otro color, otro día de otro color. La vida continúa y aún no sé quién soy yo. Es doloroso saber que para otros soy lo que no quiero ser. La vida continúa y aún no sé quién soy yo. Es doloroso saber que para otros soy lo que no quiero ser. Niegas lo evidente, que nada ha cambiado, que aunque el arco pendiente lloras muchas veces y por no mojarte el culo, pateas como un galgo en cuanto ocurre algo. La vida continúa, y aún no sé quién soy yo. Es doloroso saber que para otros soy lo que no quiero ser. La vida continúa, y aún no sé quién soy yo. Es doloroso saber que para otros soy lo que no quiero ser. Yeah. los hombres y haces hasta la muerte. Tú que antes no curabas y no tenías ni para comer, todos los que todo te negaban ahora vas a defender. Cuando llegue tu hora, nadie te ayudará. Cuerda con chapa y algo ganarás. Cuerda con chapa. Cuerda con chapa y algo ganarás. Cuerda con chapa. Cuerda con chapa y algo ganarás. Cuerda con chapa.